Yo no crean que soy. Yo soy muy crítico con respecto a la guerra mundial. Destaco algunas cosas de mis compañeros, la solidaridad, la gente que dio todo y lo que hicimos. Nada extraordinario, pero hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance. Del fondo del paraje al pozo de la trinchera, de las crecidas del Paraná a las mareas del Atlántico Sur, del avío que alimenta a la ración que hambrea, de Corrientes a Malvinas, ¿cuáles son los caminos que llevan a la patria? Esta patria, de Goya a Puerto Argentino. ¿Qué más? ¿La cambiamos hacia la derecha? Son las 5:40 en Puerto Argentino. Acaban de informar nuevamente de alerta roja y nuestras tropas se disponen a repeler la agresión inglesa. ¿Puedo mandar un mensaje? Permitidme que me dirija a los litoraleños que yo tuve la oportunidad de mandar. Correntinos y algunos formoseños, chaqueños y misioneros. No los voy a olvidar en mi vida. Los apucay de ustedes, mientras hacíamos fuego nosotros y recibíamos fuego británico, no los voy a olvidar nunca. Los tengo en mis oídos hasta el día que me muera. ¿De dónde salen los que van a morir por la patria? Generalmente de la zona rural del fondo. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Este! ¡Va! ¿De dónde salen los que van a morir por la patria? De allá, Punta Batel, Diego Ferreira, un tipo que era domador de caballos, trabajaba en una estancia. Esos son los que mueren por la patria. Pero también hay toda una leyenda, vaya uno a saber, de que nos llevaban a propósito a nosotros, a los del litoral, por bestia, por bruto, por analfabeto. O sea, estaba estipulado durante la dictadura que un promedio de 60 kilos por bruto. ¿Y cuánto matan? 300, 400, no se pierde nada. O sea, y no iban los de Capital Federal, no iban los nenes de mamá, íbamos nosotros, los paisanos, los de a caballo, los que hablan en guaraní, los que pegan zapucay, ¿viste? Y saber qué es lo peor, ¿sabés qué es lo peor? Que se inventan héroes. No sé quién dijo, pobre, los pueblos necesitan héroes. Un regimiento que estuvo en Malvinas y no hizo un pito necesita levantar a alguien para el acto del 2 de abril, para las efemérides, para la ceremonia. Entonces un soldado que tiró un tiro, ellos le dicen que le aguantó él solo con una escopeta a 50 ingleses. Entonces un tipo que murió, un sargento que murió en pedo allá en Malvinas, pero tenía cirrosis, es el héroe del regimiento porque murió allá en Malvinas. Nadie quiso quedar fuera del evento. Entonces iba a la prefectura, iba a la gendarmería, iban todos porque era algo grandioso de la cual nosotros no podemos quedarnos al margen. Y yo creo que la historia no se construye, no se hace sobre cimientos falsos, sobre mentiras. Y esto que te digo es grave. Pero hay algo más grave. Acá en Bellavista, el héroe del pueblo se llama Secundino Riquelme. Y los padres eran dos viejitos, así, de la zona rural, así, campesinos. Sí. Combatió en la gesta de Malvinas, ofrendando su vida a la patria un 10 de junio de 1982. Y grandes actos, y fanfarria, y discursos, y resoluciones, y todo eso, para Secundino Riquelme, héroe caído con el regimiento 12 de Merced en Puerto Darwin. Murió de hambre, de inanición, desnutrido. San Miguel, Remigio Fernández, la entrada, bienvenido a San Miguel. Invitamos a los veteranos presentes, al cura párroco Rubén Barrios, a descubrir una placa en homenaje a Remigio Antonio Fernández, que también será bendecida por nuestro cura párroco. Remigio Fernández, héroe de Malvinas, hijo directo de San Miguel, murió de hambre. Entonces yo no puedo salir con que, oh sí, el 2 de abril, la patria, la gloria, me siento honrado de haber estado allí. Que mentira, me fui, me tocó, fue una circunstancia, hice lo que pude, tuve suerte. Entonces, no podemos construir nada sobre la miseria de la mentira. El viernes hicimos un programa destinado a los 40 años de la gesta de Malvinas y nos quedó un tema que tiene que ver con los suicidios. Se mencionó en varias oportunidades en el programa de la cantidad de excombatientes que no murieron en combate, pero sí decidieron quitarse la vida después. En la tasa de mortalidad de los veteranos de Malvinas, en este momento el diagnóstico es la cirrosis. Se escapan en el alcohol. Son fantasmas que tenés que sobrellevar como podés. Entonces, algunos tienen pesadillas, otros no pueden dormir, otros se despiertan sobresaltados, transpirados. Por eso es alto la tasa de mortalidad. Nos estamos yendo y rápido. A veces en el mes nos vamos 8, 10, 12 tipos. Y son documentos vivientes de este hecho que nos tocó ser partícipes. Malvinas fue el hecho más conmocionante para la nación en el siglo XX. Y bueno, yo me escapé con la escritura, escribo libros, escucho música, tomo mate, investigo, busco, leo. El músico que es veterano de Malvinas también tiene un buen motivo para vivir. Y hice un libro que se llama Malvinas, un largo dolor patrio, con el testimonio de 25 tipos de acá de Malvinas, para que quede registro, para que pasa el tiempo y se olvidan. Lo que no se escribe se pierde. Y bueno, y eso, ese libro, trajo otro libro que se llama Malvinas, los sueños estafados. Pienso que se estafó a toda una generación, se estafó a toda la sociedad, se estafó a las viejitas que daban su aro, su anillo. Una gran estafa, pues. Y bueno, y ahora voy por 43 libros. Esa vendría a ser mi segunda etapa. La primera de vendedor canillita y la segunda etapa de escribir libros. De hecho es de dejar registro. Y la tercera etapa es que abrí la librería. Y aunque no me compre el libro, el hecho de estar ahí es el sueño del pibe. ¿Viste? Entonces recorrí un largo camino y sigo. Pero bien. Así que lo único que se me ocurre decirle en este momento es muchas gracias y viva la patria. Esta patria, de Goya a Puerto Argentino. Una producción de América Profunda y Radio La Chicharra.